justo. Ajá. Estaban por ahí, pero tranquilos. Hoy hubo una tercera reunión entre el campo y el gobierno, lo que vendría a ser un déjà vu constante a lo largo de estos dos últimos años, que arreglamos que no. La voz cantante en esta gran reunión era una de las voces cantantes, era el ministro De Vido. ¿Mm? Sí. Hay que tenerle respeto a De Vido. Sí, sí, la cara lo amerita. Sí. Más. Tengo, mire... Todo esto que debatimos nosotros, bueno, lo debaten más de 8.000 personas sobre la pena de muerte y más cosas como la política económica de nuestro país. Sí. En el Facebook, esto sale en Clarín. Ahora hablamos de que si el que mata tiene que morir. Y el disparador fue la frase de Susana, pero bueno, Sandro con su medio pulmón y sus pocas... palabras que podía decir, lo alcanzó a decir. No seamos hipócritas, los que matan tienen que morir, bueno... Cacho Castaña también. El fachito de Buenos Aires, ¿no? Que salió a hablar y decía, Fachito Castaña, que él quería hacer quería poner un muro en la Plaza de Mayo y matar a todos, ¿no? Un paredón. Un paredón. Yo un muro. Le digo a Fachito Castaña que más de alguno, cuando habrá escuchado su música, le habrá querido hacer lo mismo y no lo hizo. Entonces... Fachito, bajemos los decibeles, digo yo. Aparte de Cacho Castaña, hoy habló Marce. Sí, fue operado. Marce Tinelli, que también habló de que la inseguridad te roban por un pancho y una coca. Sigue apegado al pancho y la coca, ¿no? Nunca pudo dejar esa nostalgia tuvo de su barrio. Yo no me lo imagino a Tinelli... Hoy caminando por 11 al mediodía, comiendo un pachito y la coca y que lo vengan a asaltar, ¿no? No, hoy sale con Panchito, su hijo, y bueno, iría a tomar coca seguro, porque bueno, es coca, ¿no? Pero... Siguiendo con polémicas, yo quiero tirar una polémica interna. Si usted quiere, antes... No, porque dijo, bajó los decibeles, y bueno, otra que bajó los decibeles fue Lilita Carrió, que sigue dando... A ver, que hablar. No, que hablar y que no hablar, ¿no? Declaraciones tan insípidas. ¿Qué dijo? No, insípidas. Para Carrió el camino de salida es el campo, dijo. Ahora estamos con el campo. Está muy, ¿no? Iluminada, Carrió. Uh-huh. Y ahora que el gobierno está con el campo, Lilita, ¿seguirá estando con el campo? Lilita y su partido se pelean con la UCR por el nombre de la sociedad, ¿no? Están llamando a expertos en marketing, a ver cómo le pueden poner a la coalición cívica de la USR. Uh-huh. Se viene un gran festival de música, y en este gran festival de música, y ahora sí ya tiro la bomba, va a estar tocando la legendaria banda que se pinta las caras, estamos hablando de Kiss, ¿no? Vuelven Kiss, bueno, sí. Vuelven muchos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ayer hablábamos de cómo estaban musicalmente ellos, y nuestro productor tiró una bomba. Sí. Se armó la polémica. Según Julio Malnati, los Kiss no son los Kiss. Eso aquí ya dice. Los que hacen la gira no son ellos mismos. Claro, él dice que detrás de esa témpera que cubre esas caras... Hay unos dobles. Claro. Pero uno le dice, pero bueno, tocan los instrumentos, está bien. Ajá. Podés tocar los instrumentos de manera parecida, pero no son muy virtuosos los Kiss. No es algo de que relevante en ellos cómo tocan los instrumentos. Pero sí como la voz, que la voz sí debe ser del cantante legendario y originario de la banda. Porque ¿cómo haces para doblar la voz? No, él dice, nuestro productor me refiero, dice que es una pista lo que va atrás. Sí. No es una especie de play como en los Nocheros. Claro, en el Estadio Córdoba, que venían haciendo un playback ante 40.000 personas y se le trabó el disco. Bueno, no sé, habrá que ir a ver a Kiss entonces para dilucidarlo. Uh-huh. Otra polémica ha arrancado otra vez este juego de los grandes técnicos. Sí. ¿Mm? Sí. Y ya nuestro productor está solicitando... financiación. Sí. Que lo financien. Que se le pague la deuda. Porque... Está muy timbero con eso, nuestro productor. Sí, quiere saldar todas las deudas e irse a Mar del Plata. Ya tiene, se vino con la valija, porque desde aquí parte hacia un descanso merecido que tiene. Sí, sí, nosotros descansamos nada más que los fines de semana, aprovechamos para ver alguna película, si es que hay alguna decente en la televisión. Ajá. Por ejemplo, el sábado yo quería, estaba tranquilo en mi casa, la noche hacía mucho calor, estaba por llover, y dije, bueno, voy a ver algo la tele. Ajá. Estaban dando Belleza Americana por el canal de la familia. Gran película que ha ganado en su momento como 5 o 6 Oscars. Sí, gran película para ver en el cine, me parece, porque... O en un video. El que no ha visto la película, si la ve por primera vez en el canal de las pelotas, no creo que la entienda, porque bueno, yo que la he visto, sé de cómo vienen las partes y sé qué partes estaban editadas y que no, que es normal, muchas películas se editan, pero la manera que editaron Belleza Americana el sábado es terrible. Yo no entendía nada, mirá que la había visto y... Sí, yo no sabía si era por el efecto de la marihuana o qué, que fumaban en la película, digo, sí, que no la entendía. Yo no entendía por qué de pronto estaba arriba y de pronto iba a la heladera a comer, le agarraba hambre. Claro. ¿Qué le pasaba? Habían editado todas las partes donde... Muy mal. Padre de familia fumaba esta yerba. Sí, santa. Sí. Sí, sí, adrede fue editado de esa manera. No creo que haya sido una coincidencia como Rolandito, ¿no? Que dijo, no, yo edité porque... Nefasto. Hoy vamos a tener un programa en el que se viene el arte fluye. Sí. Ya hemos estado hablando con nuestro gurú y parece que hoy, es más, se está pintando unos con acuarelas. Sí. Unas acuarelas. La brecha gorda. Exactamente. Ya se nos han acabado las palabras. Vamos comenzando con algo de música. Este es el señor Luis Alberto Spinetta cuando tocaba con sus socios del desierto. También lo pueden encontrar en el Facebook al flaco. Claro. Los que quieran. Un tema que habla de locos y fascistas. Así arrancamos el déjà vu número 10. Tienes un poder mejor. Tienes un mejor reloj. Fascistas, dímeme a cómo puedo yo cambiarlo. Puedes mejorar la luz, puedes mejorar la cruz. Ya no te interesa ayudar. Petróleo en el mar. Ah. Es este mundo de locos y fascistas. Petróleo en el mar, hasta las orejas, es este mundo. Che, ¿este es el déjà vu de la semana? ¿Estás en pedo vos? ¿Estás seguro vos? Este es el de hoy. Ah, bueno, ponelo entonces. Vamos. Este es el déjà vu de la semana. Ahora veremos el racismo del fútbol. Y otra vez un papelón. Otra vez resaltó la violencia. Miren, escuchen también. Somos una mezcla rara. Bolivia, Paraguay. Mandamos todo a la concha de su hermana. La discriminación, tanto xenófobo por parte de la gente independiente. Para los argentinos de mierda racistas. Segundo, hay homosexualidad en el fútbol. Ahora mismo te entregaré un abismo. Quiero que seas el dueño de vos mismo. Estoy cansado de pensar qué es lo que va a pasar si mi mente se vuela un poco más. ¿Estás todo el día comiendo? Si mi mente me lleva un poco más. Nos trató de Bolivia. Me dijo, negro, muerte de hambre, nosotros te alimentamos acá y quieres hablar. La vaca come pasto y es una vaca. Y si te digo que no te entiendo nada, a la salida nos matamos a trompadas. Nos trató de Bolivia. Porque es difícil comprender otra forma de ser, diferente de lo que quiero ver. Entendemos que esto fue un hecho muy grave. Estos argentinos son unos pinches racistas. Es un negro boliviano. Boliviano. Negro de mierda, bolita. No es de Argentina. ¿Hasta cuándo vamos a seguir protegiendo a los inmigrantes? Saquen a todo este mal vivir que hay. Yo creo que a veces se dicen cosas y no se tiene sentido de lo que se está diciendo. Por ahí no es el ánimo agredir. El capitalismo se forma a través del racismo y de la exclusión y del genocidio. Estamos regados de villa y estamos cansados de esas cosas, porque aparte que son villeros, no escribieron con la palabra. Y otras cosas más, venir droga, inseguridad. El aumento de pobres, de desigualdad social, hace que los pobres sean vistos como un peligro, como una amenaza. La mitad de los adolescentes diga que los inmigrantes peruanos, bolivianos y paraguayos tengan que vivir en guetos, está hablando de que hay algo bastante trastocado en los valores que los padres están enseñando a sus hijos. ¿Los aceptaría como vecinos? Pienso que no, porque ellos ya tienen otro tipo de educación y tendrían que estar formados desde más chiquititos para poder convivir con gente de nivel medio como nosotros. Hay dos formas de arreglar, o con educación, esa es una, hay otra también. ¿Cuál? Es la de poner granadas en las bolsas de basura y los tipos abren y les explotan la cagada, le voló la cabeza. Ahora mismo te regaló mi abismo. Quiero que seas el sueño de vos mismo. Estoy cansado de pensar qué es lo que va a pasar si mi mente se vuela un poco más. Si mi mente me lleva un poco más. Nos tenemos que hacer cargo todos de que esto tiene que ver con la sociedad en la que vivimos y esto es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Era muy obvio. Si decimos que somos diferentes, seguramente es porque estamos de la mente. Porque no hay nada más extraño que ser tu adversario. Solamente por no pensar igual. Solamente por no sentir igual que vos. La Constitución prohíbe discriminar a las personas por su edad, género, diferencias socioeconómicas o físicas, origen nacional, religión u orientación sexual. Como primera cuestión, nosotros tomamos el fútbol como un reflejo de la sociedad, es una lupa social. ¿Cómo fue la primera vez que pasó? ¿No recordás aquel hecho con Saul Laverri en Jujuy? ¿No es la primera vez que pasó? ¡Trate de boliviano, señor Laverri! La vaca come pasto y es una vaca. Tomar estas cuestiones solamente como cuestiones deportivas o que tienen que ver al mundo del fútbol me parece que es una mirada parcial. Miren. Otra vez con el tema de la discriminación en el fútbol, lo que se pudo ver este domingo en la cancha de Huracán, en el partido entre Boca e Independiente, fue que en el entretiempo la hinchada que hacía de local, que era la Independiente, no toda la hinchada, estamos hablando... La denominada Barra. Barra Brava, sacaron banderas de Bolivia y de Paraguay, con el número 12, número al que se denomina la hinchada de Boca. La verdad que no sé con qué ánimo de ofensa, Gracias a Dios hubo algunos cuerdos, mismos hinchas de Independiente, que silbaron esta cargada, esta boludez que hicieron los hinchas de Independiente, la barra. Sabe Berman que el otro día venía caminando por una de las callecitas de Buenos Aires. Ajá, algunas que han cambiado de doble mano, por todas las callecitas de Buenos Aires. Sí. Y veía la campaña gráfica que hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es un óvalo dividido en dos, al logo me refiero. La parte superior tiene 5 barras verticales, en el espacio inferior 5 barras horizontales. Simple, austero y minimalista. Quizás estaría bien para un logo de un banco, una empresa de seguridad o una agencia de detectives privados, por ejemplo. Barras como barrotes que cruzan la visión. Pero no, ese es el isotipo de la ciudad de Buenos Aires, ciudad comandada por Mauri Macri y sus secuaces, ¿no? Sí, si bien la propuesta comunicacional de la administración Macri está caracterizada por su fatal falta de onda, es en su carácter visual donde reluce la carencia de luz del PRO, ¿no? Amarillo. Desde su campaña política tuvimos que soportar la impronta del color amarillo y sobre este un play, con la promesa jitera, ¿no? Va a estar bueno Buenos Aires. Claro. Una vez en el poder, la cartelería pública promocionó festivales en afiches acordes a la imagen institucional de una clínica, no encuentro de cine o de jazz, por ejemplo. Sí. Pocos colores, tipografías sencillas y muy poca ambición estética sobre todo. Sí, sí, hay una relación de transacción entre el gobierno y los vecinos también. Se promete gestión y se rinde cuentas en variables como llevamos 15.347 baches, ajá, tapados o podamos, no sé, 9.500 árboles. Claro. Son exactos en una dinámica convulsa donde es imposible querer aparentar dicho control. Y así se van delineando las reglas del juego. Juga limpio, los vecinos, ciudadanos, pueblos, participantes, habitantes, no son ya un ente colectivo, sino que ahora son solo una sola persona. Sí, sí. Sos vos y sos vos el que tiene que acatar las órdenes de Mauri. Ahora bien, si sos uno solo de ellos, son muchos. Es un segundo, ya, usá casco o te quitamos la moto, ¿me entendés? Parecía ser peor perder la moto que la vida en la lógica macrista. Y no solo eso, nosotros te quitamos la moto, a vos que estás solo, nosotros somos muchos, y vos sos parte de un colorido tejido social. Luego de que Macri, Michetti, Rodríguez Larreta, Santilli incursionaran en el universo ácido del LCD, decidieron estenciliar un área de básquet de muchos cestos de residuos. Y otra orden sobre la figura geométrica de un personaje que salta hacia un cesto con un papel arrugado con punta. Pronto que no nos extrañe ver en la vía pública indicaciones como lleva monedas para el bondi, sacá tu turno para el dentista, pagás los impuestos o te quitamos la paz, comprá manises para la birra. De todas maneras, amigos, se acercan tiempos peores. Mucho peores. Pronto, muy pronto.

Muy bien, garoto. Lo veo, estás sonriendo. Lo veo contento, sí. Eu mudé minhas cosas. Ajá. A un lugar luminoso. Usted siempre va a lugares luminosos, se ve. Ha ido a la disco. Sí, no más. Estoy morando en un museo de arte moderno. ¿Usted está pintando? Viviendo, garoto. Viviendo. Mirá que yo lo he visto dormir en lugares raros, pero no dentro de un museo. Ahora yo batiendo en una bañera. Debe estar juntándose con gente como Marta... Minujín. Sí, por ejemplo. Uh-huh. Que nos escucha, le mandamos un saludo. Yo estoy buscando un cambio de percepción. ¿Cambio de percepción? ¿Y por qué? ¿Por qué? Cuéntenos. Estoy sintiendo una presencia muy importante. Ajá. Ahora mismo. Ahí dejó automáticamente las acuarelas y ya se pone a invocar. Yo tengo un trabajino muy particular. Yo estoy invocando. Te habla vos, Germán. Sí, sí, lo veo. Algunas personalidades. Ajá. Para que me asesoren en mi tarea artística. Ajá. ¿Y usted qué va a pintar, por ejemplo? Eso depende a quién puede enganchar. Ah. No éter parapsicológico. Muy bien. ¿Está preparado ya? Yo estoy sintiendo una presencia muy importante. Acá empieza a temblar el estudio. ¡Xinga! ¡Xinga! ¡Xinga los óleos, xinga! ¡Xinga los óleos, xinga! ¡Xinga las brochas, xinga! ¡Xinga! Y ya se empieza a mover todo, xinga. ¡Alguien está por aquí! ¿Hay alguien ahí? Federico Klemm. ¡Federico Klemm! Qué honor, la verdad. Sí. Personaje. ¿Es amigo de usted, gurú? Íntimo. Conocido, ¿eh? Podría decir. Conocido. Yo lo veo ahí, por ejemplo, en el ¿cuánta museo gente de, conoce en el museo de Constantini a él, ¿no? Klemm, qué sorpresa. Es un gusto tenerlo por acá. No, para mí también es otro gusto. Son dos gustos. Casi se aproxima casi a un disgusto. Bueno. Venía simpático. Sí, había arrancado hasta poético, podríamos decir. Aunque la mayoría del público no lo sepa, usted era muy futbolero, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo cree que le va a ir a la selección de Maradona, Federico? Los atletas, enfundados en las barras albicelestes, nos llevarán a través de Oriente, claro, hacia una proyección que circunvala al planeta en una transmutación del fútbol en arte. Yo no lo entendí. Está muy eufórico, Federico. Sí. Federico, cara mío. Ah, le voy a hacer una pregunta, está bien. Yo estoy queriendo dejar esto de parapsicología. No quiere hacer más parecido. Esta gente no paga. ¿Qué? Yo estoy queriendo me dedicar a pintura. Ajá. El podré... Todo el mundo puede ser. Yo estoy a favor de la democratización del arte y la proyección, claro, y la, digamos, prolongación del arte en la población. Bueno, tiene luz verde, gurú. Claro. Vamos a hacer una prueba con mi prolongación. A ver. Con su prolongación. Viene por ahí la mano. Con la brocha. No escucho vos, a Federico. Claro. Yo quisiera dibujar. ¿A dónde mis compañeros aquí presentes? ¿A quién? Al conductor de este programa. Ajá. A usted, Iván. Uh-huh. A ver, póngase cómodo, garota. ¿De perfil? Para atrás, Iván, muévase. ¿Cómo tiene que ponerse, Federico? Bueno, que se saque la ropa, hacemos un desnudo que no, se va a notar de tus condiciones. Pero no, gurú, usted no me había dicho esto. Vamos a hacer esto rapidinho. Es muy importante para mi carrera. Bueno, ahí van los lompas, ¿listo? ¿Cómo se prende, Federico, igual, eh? Y encima traje los boxers hoy. A ver. Ajá. Qué bien que pinta usted. ¿Qué le parece, Federico? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Un hombre con concha? No, a ver, me deja ver, gurú. No. ¿Qué? Me tengo que guiar de un millón no, modelo. Pero no, mire lo que me hizo ahí abajo, gurú. Y yo tengo. ¡Ah, es un boceto rapidísimo! No, ¿qué? No, pero míreme la concha que me hizo. ¡Estoy haciendo radio! Ajá. No, esto no puede ser así. Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, lleno de Tito por todos lados, y es el santuario, la apología del cuerpo humano. La verdad. ¿Ustedes puedo proseguir con las preguntas o...? Prosigue, Garoto. Me deja el dibujo para que me lo no lleve. No se rían, sí. Para vos sí. Gracias. Se están riendo de mí. Después me van a tomar como punto. Pero mira, Iván. Pero mira. Esa, encima me dio una concha grande. Usted como pintor y crítico de arte, Federico, tiene una percepción especial de las bellezas y muchas veces se refirió a esta, a la belleza, me refiero, de nuestra gente. ¿Quiénes representarían su ideal, por ejemplo? Acá, en Buenos Aires, está la gente más hermosa del mundo. Y sabe de qué pues, se está perdiendo. El indio Lapaport, con Lapaport, ¿no? El indio Lapaport, con ahí hasta, por ejemplo, Miguel Andino, como dice la calle, mi amigo, de que las peores noticias parecen excelentes, dicho por él. Se está perdiendo la concentración. Tiene que mantener la concentración. No brilla más ese dibujo. Muy bien. Todos hombres, Federico, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver? No, nada, pero ¿usted recuerda su primer amor? ¿Quién fue? Muchacho, no será Schwarzenegger, pero bueno. No era Schwarzenegger, pero bueno, venía bien. No, yo no soy Schwarzenegger. Me falta todavía trabajar los bíceps. Sí, ¿le quiere hacer una pregunta a Federico? Sí, es que esta nota se está poniendo un poco rosa para mi gusto, ¿no sí, le parece, Federico, a usted? Se nos está terminando el tiempo para esta entrevista y queríamos saber, bueno, por lo menos yo, ¿qué opina del programa? ¿Qué le parece? Que es una maravilla, ¿no? Gracias, la verdad nos pone... Costó, sí. Pero bueno. ¿Y qué fue lo que más le gustó? Pero lo que más me gustó de hasta ahora de todo fue su interview. Pone de manifiesto que sus neuronas se deben aburrir a veces. Le empezó a hacer efecto la rosa. Sí. Bueno, ahora sí nos toca despedirlo. ¿Quiere dejarle a nuestra audiencia alguna reflexión, señor Clem? Cada país tiene los puntos que se merece. Ajá, mire usted. Interesante. Sí, una reflexión educativa y cultural. ¡Foyse! ¡Foyse, Federico! ¡Vaya embora, Federico! ¡La tiene de abajo, gurú! ¡Vaya embora, Federico! Dame ese. Momento de cobrar. Un tema que el músico muere, pero por haberlo creado. Vaya, gurú, vaya, ya está. Hablando de supersticiones, de pensamientos raros, en nuestra sección del cover este es el señor Steve Ray Vaughan haciendo una versión del tema de el señor Stevie Wonder, todos Stevies. Yeah. Deja Vu Match. Arrancando este primer ciclo de entrevistas que vamos a tener este año aquí en Deja Vu Match. Ha vuelto el reggae en Deja Vu Match. Por lo teníamos un poquito olvidado. Ha vuelto la música. Y el arte, ¿no? Arte, venimos con Federico Klemm. Y para presentarles hoy tenemos al señor Miguel Aló. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estás, tío? Preséntese al público que lo está escuchando, que es masivo, por supuesto. Yo soy Miguel Aló. Miguel Aló. Soy el ganador de la Academia Coca-Cola, Operación Triunfo, versión Biarritz. Ajá, usted ha ganado una especie de reality show. Así es, así es. Uh-huh. Dicen mis representantes. Ah, usted no lo sabe en realidad. Digamos que es un artista popular. Que yo soy el trovador de la globalización. Ah, usted le canta al capitalismo, al establishment. Yo le canto a lo que sostiene el mundo, que es la pasta. ¿La pasta? Ajá. ¿Según usted? La pasta sostiene el mundo. Ajá. ¿Pero cómo puede ser que no hayas escuchado mi hit? ¿Cuál es su hit, por ejemplo? Pues me gusta Coca-Cola, tío. ¿En qué mundo vives? A usted canta Me gusta Coca-Cola. Pero Me gustas algo, ¿no hacía el señor Manu Chao que se estuvo presentando? Yo no sé, no sé quién es ese. Ah, usted no importa quién es ese. Ah, usted está bien. Sería una persona que está en las antípodas suyas. Sí. Vengo aquí a Tierra Sudacas. Ah, bueno. Porque es medio despectivo, sí, sí. Miguel, a usted. Un poco intolerante. ¿Tú quién eres para hablarme de esa manera? Y no tenés... Le hemos invitado a usted al... Veo que tiene una remera Reebok, las zapatillas Nike... Yo creo que mi agente se ha equivocado donde me ha traído. ¿No le gusta el espacio donde tiene para difundir? No, no es que no me guste. Yo estoy acostumbrado a otro nivel. Ajá, hoy va a estar tocando esta noche, ¿no? Vengo para tocarte a ti. Uh-huh. Me gusta Coca-Cola. Me dijeron aparte que se va a estar presentando en Esperanto esta noche con... Me han contratado un gilipollas. Banda soporte incluso. Un gilipollas que quiere volver a tocar aquí en Argentina. Un tal Emanuel Ortega. Emanuel Ortega y sus fabulosos Pels. Vamos a tener que presentarnos esta noche en su regreso triunfal con Emanuel Ortega y los fabulosos Pels. No se lo ve muy entusiasmado, no. Miguel. Es que yo cobro en euros, tío. Ah, ¿y aquí? ¿Qué está haciendo acá, Miguel? No sé qué estoy haciendo aquí. Parece que es mejor que... Jordi. No se vaya. No nos iba a cantar un Jordi, tema. A ver si tocas, así nos vamos de una vez. ¡Un minuto, coño! Pero es chiquitito, Jordi. Ah, mire la guitarrón que peló. ¿Se está bien? Escucha, Sudaca. A ver. ¡Vamos! Hola a todos. Esto es una copia. Copia mi polla. Usted es muy agresivo. Perdón, amigo, por favor. ¿Qué es esto que no está repartiendo? La letra. ¿Quién es el último? ¿Quién? Me gusta Coca-Cola, me gustas tú. Me gustan los McDonald's, me gustas tú. Me gusta Microsoft, me gustas tú. Me gustas Karen Aspen. Me gusta la derecha, me gustas tú. Me gusta Zona Norte, me gustas tú. Me gustan los countries, me gustas tú. Me gusta Carlos Bloomberg. ¿Qué voy a hacer sin Mastercard? ¿Qué voy a hacer hoy sin el Pro? ¿Qué voy a hacer sin el Facebook? ¿Qué hora son mis Rolex hoy? Por el shopping. Me gusta el polo, me gustas tú. Me gustan celulares, me gustas tú. Me gusta Mini Cooper, me gustas tú. Me gusta Esperanto. Esto es copiado, Germán. A mí no me... Igual el petiso toca bien, ¿eh? Adiós. Adiós, familia y propiedad. Adiós, adiós. yo no lo tolero más. ¿Piensas seguir cantando? ¡Calla, coño! Hola. Hola. Encima me calla. Bien. Coño. Esta canción está copiada. Ya, Jordi, ya, ya. Nos vamos ya de aquí. Pero, esto estaba copiado. Usted es un... Hola, Gabriel de Ramos. Gabriel, ya. Quería contar mi experiencia. Dale. McDonald's me encanta. Usted es un ladrón de... ¿De la corporación? Sí, sí, sí, sí. Palermo. ¿Usted no eres amigo de Aitor? No, yo soy amigo de otra gente, gracias a Dios. ¿Este se va a estar presentando hoy? Hoy en la noche, en esperanza. Este es un hit, mire. Este es mi hit, tío. Academia Coca-Cola, me gusta Coca-Cola. ¿Usted lo ha compuesto? Un pollón. ¿En qué se ha inspirado? ¿Cómo ha nacido este tema? ¿En qué mundo vives tú, chaval? En el mismo que usted. Escucha. ¿Qué les parece? La verdad que yo creo que usted, le repito, ha robado de Manu Chao. A mí me suena de algún lado. Sí, a mí me suena a Manu Chao. Pues, ¿quién es Manu Chao? Tiene una estética muy... Sí, sí. Usted... Míguelo, joder. Que no lo vayan a ver esta noche. La verdad, lo hemos acabado de echar a patadas. ¿Sabes? Costó un poco volver. Uh-huh. Bueno, Jordi no se quería ir, de hecho. Sí, nos dejó el guitarrón. Qué asistente raro, ¿no? Sí, Jordi. Qué muchacho raro, ¿no? Aparte tenía la voz finita. Bueno, habrá que ir a verlo a Esperanto. Si tiene otra variedad de temas, habrá que ver el abanico, ¿no? ¿Qué toca? Porque yo no lo voy a ir a ver, la verdad. Esa es la realidad. Señoras y señores, ya llegando al final. A ver, estamos llenos de papeles. Y hay en uno que yo tenía anotado una cuestión acá. Que vaya a saber dónde quedó. ¿Qué quiere hacer alguna mención en particular? Por supuesto, porque hoy está arrancando, en este caso, su temporada 2009. Sí. Preferiría no hacerlo. El señor Diego Escriar con su tío va a estar aquí al aire en el programa que viene. Mientras tanto, nosotros ya vamos terminando el programa número 10 aquí en la tribu. Berman, ¿cómo le ha pasado? Redondo, Iván. Uh-huh. Julio Malnati, ya nuestro productor, ya ha dejado todo ahí atrás. ¿Lo ha dejado a Miguel Aló? No, se lo llevó a Miguel Aló y a Jordi a Caballito. Se mudó para la ciudad de Mar del Plata. Que la pase bien, pana. Dios, familia y propiedad tiene, sí, Miguel Aló, increíble. Sí, Miguel Aló, esperemos tenerlo algún día, a ver si nos trae otra canción, porque él dice, no, la única era, ¿no? Operación Triunfo De Operación Coca-Cola de Biarritz. Ajá. Bueno, luego lo voy a buscar en el Facebook, en el Google. Búsquelo y... Porque hay algo que no me cierra, muchacho, ese. Señoras y señores, se va terminando la hora. Nosotros nos vamos yendo con un temita del señor Papo. Lo vamos esperando a usted señor, el martes que viene, 20 tenga, horas. Que tenga cuidado, señora, hay muchos sátiros sueltos por ahí. Uh-huh. Miguel Aló es uno de ellos. Lo espero a usted también, Berman, martes que viene. Bueno, espéreme. A Miguel y a Fernando también los esperamos si quieren venir el martes. Por favor, póngase la ropa, Iván, después, uh-huh, sí. No vaya a salir así. Esto ha sido Deja Vu Match. Son distintos y eso no va. Hay muchos delincuentes que usan camisa y corbata. Dejan que brille su traje escocés. Ayer vi pasar su hija de 15 años. La tribu. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. ¿Qué pasa si quiero ponerte un par de auriculares? Wow. Lo que sucede es... Lo que escucho está justo aquí ahora. Ahora gira hacia mí. Ahora está en los dos justo aquí. Sí, en el centro de tu cabeza. Es increíble. Apágala y hacé tu radio.